una duda recurrente. No sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo, ¿qué diferencia el obrero del juez del fuero? Que solo el primero viaja esposado en el patrullero y vos cerrás la boca por miedo a lamer otra bota o porque gana más el que hace de idiota que de patriota. Reason and power. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Se derrumba el suelo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien, y ahora que el lema es sálvese quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena ajena. Más ingenuo que el ardear de tu ingenio en un mundo network donde dos empresas pesan más que varios gobiernos. Vos perseguí tu sueño, en serio, espera tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo. Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios. Se burlan del empleado resignado a perder, a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler. Cotiza el sistema, millones en papel moneda viajan para Suiza y vuelven limpios como ropa nueva. Mi problema no es tu dinero, que ojalá te llueva, es que en tu cajero mueran mis hospitales. Y le damos la bienvenida a Manu Rivas, por un lado, y operador en la radio, pero además conduce Rimas Rebeldes los sábados por la noche. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Gaby? Un gustazo salir en La Señal, uno de mis programas preferidos, te tengo que decir. Un gustazo. Un placer que estés aquí, Manu. A ver, vos querías hacer primero un apunte sobre el comentario musical alrededor del rap que hizo Claudio Orellano en el programa de ayer. Sí, porque Claudio tocó un tema muy sensible, vamos a decir, una historia que es paradigmática en lo que es el rap estadounidense. Habló de el enfrentamiento entre el rapero Tupac y el rapero B.I.G. o Biggie, uno californiano, el otro neoyorquino. No, y el comentario iba por el lado de invitarlos a conocer la historia de Tupac, un rapero cuyo nombre artístico era su nombre de pila, Tupac Amaru Shakur, hijo de Panteras Negras, su madre Afeni Shakur, un cuadro militar de Panteras Negras bastante importante, su padre aún más, pero quizás su tía, Asata Shakur, sea, digamos, el paradigma en la familia Shakur de militante revolucionario, que hasta su muerte vivió exiliada en Cuba, habiendo podido huir de los Estados Unidos con la CIA pisándole los talones. Digo porque... Te cuento algo, Manu. Yo entrevisté a esa mujer en Cuba, entrevisté a la jefa de las Panteras Negras que estaba exiliada en Cuba. Cuando estuve allí, para uno de los congresos, yo iba como director del Diario de Madres en ese momento, y hay una grabación, el diálogo con ella, que la tiene que tener el excelente camarógrafo y editor Héctor Moina, que vive por aquí, por San Telmo. La debe tener en su casa, debe tener el registro de esa entrevista grabado. Así que si hacemos un laburito de buceo de imagen, nos vamos a encontrar y te voy a entregar el reportaje a la líder de las Panteras Negras que estaba en Cuba. Un material que, te digo, debe ser un golazo, así que acepto y me propongo para producir, para buscar el material a donde haya que buscarlo y llamar a quien haya que llamar. Porque la verdad que es tanto la tía como el sobrino, que fueron famosos por dos cosas diferentes, son muy interesantes y de esa manera también, aprovechar una historia quizás heterodoxa para romper algunos prejuicios que hay con el hip hop, con el rap, en el sentido quizás político o de pertenencia de clase, de los raperos. Lo que se vende por los medios concentrados dista bastante de lo que es la realidad de las clases populares estadounidenses, que tienen esta música como estandarte en algunos casos o como, vamos a decir, banda sonora de la vida cotidiana en la mayoría de los casos, sin duda. Bien, está claro en el sentido social-político que lo estás señalando, pero no nos queda claro, a muchos que tenemos años de escuchar música argentina, el tema geográfico, es decir, ¿no es el rap una narración de historias ajenas a nuestro pueblo? De alguna manera no viene de otra zona de la geografía humana y produce, por lo tanto, conceptos que son diferentes a los que nosotros necesitamos para contar nuestras historias, ¿o no es así? Mirá, partamos por el presente, por el final. Hoy en día estamos viviendo una etapa en la que la cultura popular argentina, juvenil incluso no tanto, siente el rap muy naturalmente. Uh-huh. Digo, lejos del copiado, la repetición de clichés estadounidense, se está haciendo hoy un rap criollo argentino muy interesante. Tiene que ver, bueno, supongo, con la masividad que tiene hoy el rap a nivel nacional y a nivel internacional, seguro. Un proceso semejante al que se vivió desde mediados de los 60 con el rock, con la reelaboración y la castellanización del rock. Iba a plantear ese paralelismo, sin duda, porque así como el rock en un momento, supongo, en el momento de irrupción en la cultura nacional, habrá traído algunos resquemores o alguna idea, porque no, el problema no es que sea foráneo, sino en el caso de que fuera impuesto culturalmente. Y con el rap se da un poco, hay que ser sincero en ese sentido, de alguna manera se opera para que el gusto popular fluya por ese lado y compre además estereotipos que no son sanos a la cultura popular, ¿no? El pobre que, digamos, decide resolver su vida en la delincuencia o en el hedonismo o en la superficialidad. Uh-huh. Son propuestas que de alguna manera se nos imponen culturalmente, esto hablando siempre en un marco jaurechiano como acostumbramos nosotros. Diferente es cuando uno va quizás a una fuente foránea a buscar una propuesta artística que lo interpela. Por ejemplo, a mí, siendo argentino, me encanta el tango y además me encanta hacer una intervención hip-hopera en una versión tanguera de La Señal como la de Los Martes. Claro. Pero de todos modos no me deja de gustar, por ejemplo, la música llanera venezolana la música flamenca española o, qué sé yo, la tarantela italiana, por poner ejemplos al azar, ¿no? Diferente es cuando hay claro. un entramado opresivo cultural, no hace falta entrar en detalles, lo vemos cotidianamente, que orienta, digamos, el gusto hacia cierto lado, en este caso el rap. Algo de eso hay, pero sin embargo... Es posible, Manu, decir que los autores de rap, los pibes y las pibas, los jóvenes realizadores del presente, están narrando las historias callejeras argentinas, están narrando lo que pasa en América del Sur, están narrando desde acá. Si me preguntás, mi opinión personal, digo, nos falta un montón, aunque sí, cuando el fenómeno es masivo vas a encontrar de todo, y hay propuestas con las que uno se siente realmente identificado, y es por donde gira de alguna manera Rimas Rebeldes, la impronta que le quisimos dar, poquito antes de que fuera la explosión del rap acá en la Argentina, porque sí, hay propuestas muy, muy interesantes, que podríamos, digamos, acercar más a las propuestas de la milonga payada, de aquellos juglares gauchos, a lo que es el auto saltando con los amortiguadores de adelante, fumando marihuana y con ropa ancha en Los Ángeles, ¿no? Hoy encontramos cosas que sí, sin duda son expresiones genuinas de la argentinidad en un género musical que ya no es tan foráneo, la verdad. Está claro. ¿Qué respuesta? Les cuento que los sábados desde las 22 ustedes ponen Rimas Rebeldes y aquí en la gráfica pueden escuchar lo mejor del hip hop. ¿Qué respuesta masiva que has tenido con el programa, ¿no? Ya lleva largos años y se ha convertido en un foco convocante, un lugar, un espacio al cual concurren aquellos que son amantes de esta música y en cierto modo de esta cultura. Sin duda. Y nosotros le abrimos los brazos a todo el mundo que se quiera acercar a una propuesta como la de Rimas Rebeldes, que va en este sentido que estábamos hablando, ¿no? Meter una cuña argentina en lo que puede ser un planteo que se compra directamente como imitación de lo de afuera. Como decía José Martí, más vale la creación heroica, ¿no?, que la imitación de lo ajeno. Y Rimas Rebeldes ya lleva 11 años con una propuesta que podríamos plantear como heterodoxa, pero en un ambiente musical que está en constante movimiento, por lo menos el del hip hop, sin duda. Bueno, nosotros nos mantenemos firmes con nuestra propuesta crítica, nuestra propuesta jaurechiana, lo digo sin ningún prurito, la verdad me pone orgulloso de hacer esa lectura, y desde justamente una mirada situada, cosas que bueno, aprendí compartiendo con vos el oficio periodístico y con los compañeros en la radio. Digamos, no, no nos corremos de nuestro lugar de laburantes argentinos, y bueno, en mi caso peronista, políticamente activo, como se le quiera decir, y desde ahí nosotros disfrutamos lo que naturalmente nos genera satisfacción estética, digamos, disfrute estético, por decirlo de alguna manera. A ver, tenés muchos saludos. Bueno, por un lado Lucas Molinari, tu compañero de la mañana en Punto de Partida. Les cuento a los amigos que Manu Rivas escribe muy bien, además. Y aquí Mario Sadra se comunica y dice: el fútbol, en el sentido de propuesta, originalmente fue foráneo, pero cuando una sociedad está íntegra y sana, puede asimilarlo como en el rock o el rap, o tradiciones culturales externas y hacerlas propias. Esto dice Mario, no sé qué querés señalar, Manu. No, creo que estaría bueno plantear un paralelismo, por ejemplo, con el tango, que es un género, una música propia de las entrañas porteñas, nacida de acá, pero que por supuesto tiene afluentes que no se circunscriben al puerto ni a la provincia de Buenos Aires. Uno se sabe, o por lo menos ha estudiado, que uno de los afluentes fuertes del tango, bueno, por supuesto la milonga, pero también la habanera, ¿no? Músicas